a compartir su experiencia en nuestros grupos que ya conocen, Telegram, WhatsApp, además del chat que tenemos en Facebook. María Luisa, vamos a dar inicio al programa que tenemos preparado el día de hoy. Claro que sí, Francisco, y como cada mañana de viernes comenzaremos compartiendo la frase del día. Y la frase de este día es: sanar requiere un viaje interior, donde la fe se convierte en guía y el amor en medicina. Hay mucho que conversar al respecto de este tema. Cada experiencia de vida es una oportunidad de crecimiento y hoy aprenderemos acerca de un tema del cual hay mucho por conocer. Así es, crecer es una tarea que nos llevará toda la vida a realizar y como cada viernes analizaremos una película, libro, podcast, cápsula, documental o biografía que aporten tomas de conciencia sobre el crecimiento, la vida y cómo vivirla. Y hoy hemos elegido la película Un amor inquebrantable, The Breakthrough. Un amor inquebrantable es una historia profundamente conmovedora basada en hechos reales que explora los límites entre la vida, la fe y los milagros. La película narra la experiencia de una madre, Joyce Smith, cuyo hijo cae a un lago congelado y permanece varios minutos sin signos vitales. Contra todo pronóstico médico, ella se aferra a la oración y a una fe inquebrantable, desatando una cadena de acontecimientos que desafían toda lógica. Más allá del drama, la película se convierte en un testimonio sobre el poder de la fe en medio de la desesperación. No idealiza el dolor, sino que lo muestra con crudeza. La angustia, la duda y la impotencia están presentes, pero también lo está la esperanza que se niega a morir. La interpretación transmite con fuerza el amor de la madre que no se rinde, que sostiene la vida de su hijo, incluso cuando todo parece perdido. Uno de los aspectos más valiosos de la película, Un amor inquebrantable, es que no se limita a contar un milagro, sino que invita a reflexionar sobre el papel de la espiritualidad en los momentos más difíciles. La historia plantea preguntas profundas. ¿Qué sucede cuando la ciencia ya no tiene respuestas? ¿Qué lugar ocupa la fe cuando todo se derrumba? Y sobre todo, ¿hasta dónde puede llegar el amor? Una narrativa sensible y emotiva. La película logra conectar con el espectador desde lo humano y lo espiritual. Es una obra que inspira, que conmueve y que deja un mensaje claro. Incluso que en los momentos más oscuros, la fe puede convertirse en una luz poderosa capaz de transformar la realidad. En definitiva, Un amor inquebrantable no es solo una película. Es una experiencia que invita a creer, a resistir y a confiar en que, aun cuando todo parece imposible, siempre existe espacio para lo extraordinario. María Luisa, ¿qué te parece a ti la película Un amor inquebrantable? Francisco, esta película, Un amor inquebrantable, es una película que toca profundamente el corazón, no solo por la historia que cuenta, sino por la manera que confronta nuestras propias creencias sobre la fe, el amor y los límites de lo posible. En lo personal, la viví como un recordatorio poderoso de que hay momentos en la vida donde la razón ya no alcanza y es ahí donde la fe toma un papel protagónico. Lo que más me impactó es la fuerza de una madre que decide creer incluso cuando todo a su alrededor le dice que no hay esperanza. No es una fe ingenua, sino una fe valiente que se sostiene en medio del dolor, la incertidumbre y el miedo. Eso lo hace profundamente humana y al mismo tiempo extraordinaria. La película también invita a reflexionar sobre cómo enfrentamos las crisis, si nos rendimos ante lo difícil o si nos abrimos a la posibilidad de lo milagroso. Más allá de si se interpreta desde lo espiritual o lo emocional, deja claro que el amor, especialmente el de una madre, tiene una fuerza inmensamente transformadora. Para mí, Francisco, esta película no es solo una historia sobre un milagro, sino sobre la capacidad del ser humano de sostener la confianza cuando todo parece perdido. Es una película que inspira, que mueve fibras muy profundas y que te deja con una sensación de fe renovada.

5 son de su propia autoría, otros en coautoría y antologías. Siente que escribir es un don de Dios, ya que desde niña le gustaba escribir en sus diarios personales y ahora lo hace de manera profesional, entregando sus obras, lo mejor de ella, a la humanidad, dejando así su legado de amor, gratitud, servicio, bondad, paz y fe, transmitiendo su mensaje que con el poder del Espíritu de Dios del gran Yo Soy en nuestro interior es posible sanar y nuestra vida transformar. Es embajadora para la paz y miembro activo de muchos grupos culturales, literarios y de escritores y poetas a nivel mundial. Bienvenida Miriam a Luna 9 Radio Digital. ¿Cómo se encuentra usted el día de hoy? Buenos días, mi querido Francisco, María Luisa y a toda la audiencia, la familia de Luna 9 Radio Digital. Un abrazo desde Ecuador y aquí, como siempre, agradeciendo por este espacio, por este tiempo que me permites compartir y así seguir creciendo juntos. Muchas gracias. Adelante, María. Gracias, Francisco. Miriam, pues encantados de tenerte aquí con nosotros. Gracias por hacer este espacio para traernos este tema y me gustaría comenzar delimitando el tema que hoy nos vienes a presentar. ¿Qué son las terapias espirituales y cómo las definirías? Bueno, terapia sabemos que es un acompañamiento que damos a las personas cuando están pasando por un proceso. Y en este caso espirituales, porque yo sentí que en ese proceso me acompañó el Espíritu de Jesús. Por eso yo les llamo terapias espirituales y por supuesto para sanar, porque es de la única forma que yo lo integré en mi vida, que lo sentí, que lo viví, que lo experimenté, el sanar con el Espíritu de Jesús. Y bueno, él me fue guiando a hacer esos cambios de hábitos, cambios de pensamientos, manera de hablar y bueno, tantas cosas que su Espíritu me fue enseñando. Por supuesto, agradeciendo a las personas que también hasta ese momento habían formado parte de mi vida, pero yo no entendía, de alguna forma no entendía que ellos estaban también cumpliendo un papel, un rol muy importante, que formaban parte de ese plan divino para transformarnos. Muchísimas gracias, Miriam. Gracias por compartirnos esta experiencia de tu vida que hoy pues, va a ser de gran ayuda. Esperemos que así sea para alguien que lo esté necesitando. Platícanos, me encantaría, Miriam, que nos abrieras un poquito más cómo fue ese acercamiento hacia la terapia espiritual. Bueno, esto de alguna forma es mi experiencia, ¿no? Y yo creo que eso ayuda muchísimo cuando nosotros compartimos en qué situación estuvimos alguna vez y cómo salimos de ese estado. Y bueno, yo después de haber buscado ayuda en médicos, en psicólogos, psiquiatras, en profesionales de la salud que nos ayudan en su momento, pero ya para llegar a ese estado en el que yo me encontraba, ya... O sea, no quiero mal que se malinterprete, ¿no? Todos nos ayudamos unos a otros. Ese es el propósito de nuestra vida, servirnos unos a otros. Pero llega un momento, ese punto de inflexión, que nadie, ningún humano, puede hacer nada por nosotros si no es uno mismo y por supuesto guiados por el Espíritu de Dios. Entonces después de, ya te digo, haber buscado a profesionales en el área de la medicina, porque tú sientes muchas cosas, sientes que no te llena nada, sientes un vacío, sientes que ya no tienes sentido la vida, o sea, muchas cosas que las personas que hemos experimentado ese estado podemos comprenderlo. A veces si de pronto todavía no están en esa situación, no se entiende lo que uno estamos hablando, ¿no? Pero llegué a ese estado. Entonces ahí es que ya tú, ya no tienes a quién más buscar, ya no tienes a quién más recurrir, que solamente es a un poder sobrenatural y divino que también mora dentro de nosotros. Entonces yo le llamo el Espíritu de Dios, el Espíritu de nuestro gran Yo Soy. Y así es que en esa etapa sí es suplicar, es clamar porque tú ya no encuentras otro camino, no encuentras otra salida, quien más te pueda dar la mano que solamente Dios. Y pues yo lo entendí, que el único que me lleva al Padre, el único que me hizo vivir ese antes y después, es el Espíritu de Jesús. Entonces, el Espíritu de Jesús yo lo recibí de una manera que solamente es personal, uno en ese momento con Él. Entonces, allí fueron cambiando muchas cosas, de verdad. Entonces, por supuesto que es una etapa muy dura porque es un morir. Es un morir el viejo yo, morir viejas creencias, viejos paradigmas, muchas cosas que nosotros creíamos que era la verdad, creíamos que esa era la verdad. Pero cuando ya el Espíritu de Dios está integrado en nosotros porque nosotros nos hemos entregado a Él, hemos hecho esa decisión, pues todo cambia. Entonces es un abrir la mente a nuevos conocimientos. Es una claridad mental que nos da, que a veces uno dice, o sea, ¿cómo estuve tan engañada? ¿Cómo estuve tan ciega espiritualmente, ¿no? Eso, mi querida María. Muchas gracias, Miriam. Y sí, te puedo compartir que cuando vemos a personas que llegan a iniciar un proceso personal en terapia, aquellas personas que también a la par desarrollan su espiritualidad, pues van a vivir un proceso mucho más ligero, pero a la vez profundo. Y es verdad, a veces se llega a niveles de en que nos hemos perdido a nosotros mismos de tal manera que necesitamos de la espiritualidad para poder lograr salir adelante de ese vacío existencial, de ese sinsabor, de ese sinsentido de la vida. Muchísimas gracias, Miriam, querida, por compartirlo. Miriam, preguntarte, ¿consideras que hoy en día más personas buscan terapias de tipo espiritual? Bueno, no sé si es porque estoy en ese camino, pero yo sí siento que el mundo está despertando, o sea, la humanidad, que sí están haciendo cambios, que sí quieren y aceptan que humanamente, por más que nosotros estudiemos, nos preparemos, si no está primero el Espíritu de Dios en nuestras vidas y en todo lo que hacemos, es más complicado y más difícil. Miriam, ¿cómo es que tomas la decisión de dedicarte a llevar a cabo estas terapias espirituales, de guiar, de acompañar a otros en estos procesos? Bueno, yo creo que en ese estado que uno se encuentra, para mí es llegar a la nada, o sea, sin Dios no soy nada, no soy nadie, y allí cuando uno se rinde, yo digo, me rindo humanamente para que Dios divinamente entre en mí. O sea, es como que tú tienes que dejar la decisión de dejarlo que maneje tu vida, que te guíe, porque nosotros no conocemos por ignorancia, no hemos aprendido pues muchas cosas que ya de adulto y en esa etapa ya Dios nos va enseñando. Pues todo comenzó conmigo misma, ¿no? Porque así creo que yo lo viví y creo que es así. Cuando tú integras ese conocimiento en tu vida para sanarte, para ayudarte a ti mismo, aprender a amarte, a valorarte y muchas cosas, pues ya tú vas, Dios te va preparando para que también descubras ese propósito y también puedas ayudar a otras personas, ayudar en el buen sentido, porque a veces pues también dicen que existe el ego espiritual y puede ser que sí, que en determinado momento cuando tú te sientes que ya has aprendido muchas cosas, tú quieres darlo a los demás. Y ahí yo digo, no es porque tú quieres dominar a las personas o quieres controlarlas, sino es que tú te sientes tan llena o se entiende muchas cosas que tú dices, ¿cómo quisiera que todos entendiéramos eso, no? Pero es en su momento, en su forma y pues cada persona tiene su proceso único, individual, de tener ese momento tan mágico de conectarse con el Espíritu de Dios y divino. Sí, por supuesto, cuando encontramos el manantial, ¿no? La fuente de vida, eso que nos nutre, por supuesto que queremos compartirlo con todas las personas que nos lo permitan, sobre todo con quienes más amamos. Así es. Entonces nosotros queremos a nuestros familiares, nuestros amigos, compartirle eso, pero sabemos que no es así, que en ese proceso hay, y en la Biblia está todo eso, ¿no? En una parte yo no entendía cuando leía que Jesús decía, yo no he venido a la tierra a traer paz. Entonces yo decía, ¿cómo es esto? No lo entendía. Y ya después comprendí que en ese tiempo que tú estás en ese cambio, de verdad, que es como que hay como un terremoto interno, porque de pronto tú vas a tener a veces problemas, dificultades con tus padres, con tus hermanos, con tu yerno, con tu nuera, con tu esposo, con todos los que están alrededor tuyo. Y es porque ya tú estás cambiando, ya ves la vida de una manera diferente, entonces suele suceder eso, pero es un proceso, o sea, esto es bueno conocerlo para saber que estamos pasando como por, quien dice, por un proceso, por un túnel, pero es para llevarnos a la luz. Así es, totalmente de acuerdo. Querida Miriam, háblanos por favor de esos cambios que comenzaste a ver en tu vida una vez que transitas este proceso a través de las terapias espirituales. Bueno, cuando yo hablo de esto, no quiero también que se malinterprete porque yo no hablo de religión, pero yo siempre le decía a Dios, dime cuál es la religión correcta. O sea, siempre le pedía eso, ¿ya? Entonces yo fui desde pequeña guiada en la religión católica, pero yo sentía que no me llenaba, o sea, sentía algo, un vacío que por más que yo iba como debía ser a la iglesia, iba con mis hijos también, pero sentía algo que no me llenaba. Yo le preguntaba a Dios, dime, muéstrame, muéstrame. Bueno, tuve la oportunidad de ir a la iglesia cristiana, que sí sentí más, me alineaba más a esa creencia, a esa forma, pero llegué a darme cuenta yo que el que te lleva a esa parte tan profunda de tu ser, donde habita el Espíritu de Dios, el Creador del universo, solo es Jesús. Entonces no es ningún pastor, no es ningún sacerdote, por supuesto que ellos dan lo mejor que ellos pueden dar y uno agradece, pero esa conexión es solamente personal, íntima. Y nosotros, por más que trabajemos en esta área, acompañando a las personas, les damos herramientas, les compartimos técnicas que hemos descubierto, lo que nos ayudó a nosotros, pero es cada uno que tiene que tomar esa conexión, ese encuentro profundo con el espíritu de Jesús, digo yo, que para mí Jesús es el mismo Dios hecho hombre, y así tú vas a ir descubriendo, Dios te va enseñando, y bueno, de ahí es que se abre el universo con todas las posibilidades que ya nosotros ahora vemos, ¿no? Sí, Bueno, así es. te digo para continuar con esto, sí, leía la Biblia, había conocido de Dios sobre lo que había aprendido de otros, ¿no? Sobre lo que me había enseñado la iglesia, nuestros padres, pero cuando ya tomé esa conexión profunda con él, me dejé guiar por él. Por supuesto que me gusta escuchar de personas que van delante mío, ¿no? Y sobre el tema de crecimiento, de transformación. Y yo sentía que tenía hambre, hambre de conocimiento. Entonces yo leía, escuchaba videos, me criticaban por todo eso, pero ya como que ya a ti no te importa, ya no te importa lo que digan los demás, ya tú ya eres tú, ahora sí, ¿ya? Entonces comencé a leer los salmos. Comencé a leer los salmos y sabemos que son 150, o sea, bastante trabajo en ese tiempo. Los leía y comencé a escribir lo que yo sentía que eran promesas, lo que me resonaba a mí. Entonces tengo mi diario de los salmos. Entonces yo escribía, escribía. Habían salmos que todo me apropiaba de ellos y habían otros porque solamente tomaba lo que sentía, ¿no? Y eso fue una de mis primeras, puedo decir, terapias espirituales que hice. Y eso también lo comparto pues en mi escuelita. Ahora me doy cuenta, yo digo, Señor, eres tan perfecto que a todos tú les das dones y talentos para ponerlos al servicio de los demás. En alguna ocasión creí que lo mío era por el lado de la religión, pero me di cuenta que no. Se cerraban puertas y yo dije, no, esto no, por este lado no es lo mío. Y bueno, en mis libros también, cuando yo entré en ese En esa comunión con Dios, yo le dije, Señor, yo quiero escribir un libro en donde yo comparta todo esto que tú me has enseñado. Y ahí nos damos cuenta que dice, hay un salmo que dice, que mi alma alabe al Señor y proclame todas sus maravillas. Entonces yo dije, Señor, en su tiempo, y enfrentando dificultades, por supuesto, ¿no? Pero nos damos cuenta que cuando entregamos algo a Dios, es Él que va abriendo caminos, que va alineando todo, que va poniendo en su momento. Y tú solamente crees y la fe en esa situación va creciendo, y como que ya no te importa nada lo que pase afuera. Es que tú tienes una conexión con Dios, crees en sus promesas, vas disfrutando de lo que vas haciendo y al mismo tiempo enfrentando también, porque muchas guerras espirituales tuve que hacer también. Y bueno, entonces le dije, Señor, en mi libro yo voy a compartir todo lo que tú me has ido enseñando, porque yo me dejé guiar por el Espíritu de Dios, por eso digo terapias espirituales para sanar. Y bueno, bendito sea Dios, después me permitió crear una escuelita, pues donde yo le digo escuelita, porque comenzamos así, como unos niños pequeñitos, y parece como que esto suena sencillo, ¿no? Pero comenzamos como niños de escuela, a escribir, a hacer cosas que antes no hacíamos, pero cómo nos ayuda a cambiar nuestra vida. Sí, por supuesto. Así es, Miriam, querida. Y bueno, tú eres un testimonio vivo de cómo el trabajar en uno mismo a través de terapias espirituales, pues transforma nuestra vida. Miriam, ¿hay algún otro caso de alguien a quien hayas acompañado en estos procesos de sanación a través de la espiritualidad que te hayan dejado un recuerdo de esos entrañables que guarda uno? Muy, muy, muy especiales que quisieras y pudieras compartirnos con nosotros. Bueno, yo gracias a Dios sí he tenido personas que Dios las va poniendo en el camino, ¿no? Entonces, ¿cómo nos vamos conectando? Recuerdo aquí que no sé cómo, pero eso yo solamente sé que es Dios, que es un poder divino, que son las leyes de la creación de Dios, que va alineando todo. Me encontré con un pastor joven de Argentina. No sé cómo nos encontramos, pero él me invitó a formar parte de un grupo de bendiciones, se llamaba el grupo. Y bueno, eran cinco grupos, o sea, ya no entraba uno, comenzó el otro, y llegaron a ser cinco grupos. Y este pastor, no sé qué habrá visto, pero es Dios esa conexión que va haciendo, y me invitó para que también fuera administradora del grupo. Entonces ya junto a otra señora de México también, éramos los tres. Entonces administrábamos el grupo, compartíamos oraciones, lo que tú querías enviar, un mensajito, algo que nos ayudara a todos, ¿no? Y después ya nos dijo pues que diéramos acompañamiento emocional y espiritual a personas pues que lo necesitaran. Y entonces eso fue como quien dice mi práctica para iniciar todo esto, ¿no? Y al mismo tiempo después de todo esto yo estudié liderazgo espiritual, estudié coaching ontológico y mindfulness. Entonces, ¿cómo se va uniendo todo, no? Y bueno, entonces en esos grupos dábamos acompañamiento a personas que estaban pasando por estos procesos y tuve muchísimas experiencias y yo decía, gracias Señor por permitirme ser instrumento tuyo, ¿ya? Para servir, para ayudar y bueno, ahí conocí a muchas personas y muchos recuerdos bonitos. Yo digo, gracias Señor, porque de verdad que cuando nos entregamos a ti, descubrimos el propósito, todo fluye. Por supuesto que enfrentamos también situaciones y eso las personas que ya hemos pasado por esto sabemos, pero tenemos esa fe, esa confianza que un poder divino nos cubre y nos protege y que todo ayuda para nuestro mayor bien. Sí, así es. Y son procesos, como dices, porque tampoco hay que romantizarlos, no es que todo se da de una manera armoniosa, sin obstáculos. La verdad es que a veces se puede vivir bastante duro o con bastantes bloqueos en el camino o inconvenientes que nos retan o nos prueban si podemos seguir adelante. Lo importante es que cuando se está en esta necesidad, en esta búsqueda por conectar con ese ser divino, ese ser mayor, bueno, pues es esa hambre, esa sed de esa divinidad que nos hace seguir adelante. Querida Miriam, cuando una persona siente estos vacíos de los cuales hablabas hace un momento al inicio de la entrevista, este no encontrarle sentido a la vida, este sinsabor. Y hoy que te está escuchando, quiere iniciar este proceso de sanación espiritual. ¿Por dónde iniciar, Miriam? Por la decisión de entregarte a Dios, recibir su espíritu y entregarte. Y por supuesto que tenemos que ser obedientes, hay muchas cosas que Dios no manda hacer, entonces yo digo, Él hace lo que le corresponde y yo hago lo que también me toca a mí hacer, ¿no? Y como tú dices, no hay que romantizar, esto es un proceso muy fuerte porque es un desprendernos hasta de nosotros mismos, es desprendernos de nuestra naturaleza humana, conocerla, o sea, no es que alguien alguna vez me decía, pero ¿cómo tú dices que te vas a desprender de la naturaleza humana? ¿Cómo dices tú que estás en este mundo pero que no perteneces aquí? Yo digo, yo no sé si te lo puedo explicar, le digo, pero en algún momento lo vas a entender. O sea, eso quiere decir que estoy aquí, pero ya no me dirigen las leyes humanas, ya no, o sea, las reglas, las cosas que hemos aprendido, ¿sí se entiende? ¿Ya? Entonces ella me decía que no lo entendía. Yo digo, no te preocupes, que en algún momento el espíritu te lo va a hacer entender, porque si las cosas de la mente a veces son difíciles explicarlas, entenderlas, imagínate las espirituales. Tienes que Sí. entenderlas tú. Y sobre todo, Miriam, para aquellas personas que viven procesos en los que la vida como la conocían se les derrumba. Muchas de las veces llegamos a este punto de quiebre porque una enfermedad llegó y arrasó con todo, trabajo, familia, estabilidad económica. Otras veces porque termina una relación de matrimonio muchos años donde creíamos que ahí íbamos a estar para siempre. A veces nos despiden de ese trabajo al que le dedicamos toda nuestra energía y creíamos que éramos quienes decía nuestra tarjeta de presentación. Cuando llegan estos quiebres tan fuertes en nuestra vida que pues sentimos como que no hay de dónde agarrarnos, ¿no? Que todo se nos está cayendo. Qué importante es encontrarnos con personas que nos guíen en ese momento, porque también hay que comprender que pues desafortunadamente también hay personas que se aprovechan de esta situación de Sí, vulnerabilidad. así. Miriam, ¿te tocó en el proceso encontrarte con alguien de este tipo? Bueno, ya no quiero nombrar a nadie, solo Sin agradezco. nombrar. Yo digo, todo, ahora uno entiende, ¿no? Todas esas personas que en algún momento humanamente nos hicieron daño, no lo hicieron consciente. Lo hicieron desde su inconsciencia y desde sus heridas, que también ellos llevaban, porque personas heridas hieren a otros, y por la ignorancia de no conocer muchas cosas que ya solamente el Espíritu de Dios nos va haciendo conocernos. Sí, sí viví esas situaciones, pero yo ahí prendida de Dios, y ahí es que yo decía al enemigo, y como dice también la palabra de Dios, no tenemos que enfrentarnos con nuestros hermanos, que son otras víctimas de víctimas. Tenemos que enfrentarnos son a potestades y poderes ocultos del mal en el mundo invisible, ¿ya? Pero que también eso ha estado dentro de nosotros. Entonces, si yo no acepto mi oscuridad, no acepto mi naturaleza humana, con todo lo que ya nosotros conocemos que trae la naturaleza humana, no voy a hacer cambios. Entonces, eso es lo que me va a seguir manejando. Entonces, de alguna forma, yo digo, un poder del mal que sí existe en la humanidad, quiere tenernos con los ojos vendados, que no despertemos, que no veamos tantas cosas lindas que ya Dios nos ha sembrado en nosotros, ya están dentro de uno y se manifiestan cuando hacemos ese encuentro íntimo, profundo con Dios, que mora dentro de nosotros, pero como yo digo, solo es Jesús, el Maestro perfecto, que nos lleva al Padre, solo es Él. Así es. Mira, para poder distinguir entre esas herramientas de terapias espirituales que sí que nos van a ayudar a sanar de las que no, ¿qué características nos pudieras mencionar que nos pueden dar luz acerca de si estamos en una terapia espiritual que verdaderamente nos va a llevar hacia esa sanación o no? Bueno, ya te digo que es aceptando a Jesús. Entonces, cuando tú lo aceptas, tú te entregas, tú conversas con Él, así como estamos conversando nosotros. Yo me acuerdo que en una ocasión así me tocó, y lo nombro esto siempre, porque yo digo, qué bonito es cuando tú vives ya esa parte espiritual, ¿no? Era el día de la amistad. Y mi hija salía con sus amigas a celebrar la amistad, el Día del Amor, la amistad. Y yo me quedé pensando, yo dije, ¿y yo por qué tengo que esperar? Porque uno siempre desde el mundo cree que el amor solamente es de pareja, ¿no? Y yo pues en ese tiempo estaba poco tiempo divorciada, entonces andaba con todo, todo lo que tú dijiste que uno pasa por enfermedades, por divorcio, por la parte financiera también, todo me tocó enfrentar eso, todo. Entonces yo dije, ¿por qué yo tengo que esperar tener una pareja o otra persona en mi vida para yo celebrar lo que nosotros le llamamos la amistad, el amor? Entonces yo dije, Señor, voy a celebrar contigo. Y esa noche de verdad, yo no sé, es eso para mí que ya es el espíritu, porque hay cosas que tú a veces no las entiendes. Entonces yo miro para atrás y digo, no, este fuiste tú. O sea, yo humanamente no fui, fuiste tú divinamente en mí, le digo yo, ¿no? Entonces me preparé una cena, me arreglé, me maquillé, me puse como que fuera a una fiesta. Y me senté, prendí unas velitas, o sea, fue una noche, para mí yo digo, qué noche tan maravillosa. Entonces ahí conversaba con Dios, así como estamos conversando contigo, ¿no? Y fue una noche maravillosa. Apagué el celular, disfruté, compartí, yo digo, ¿cómo nosotros vamos integrando esa parte tan linda en nosotros? Entonces yo les invito, que eso también es una terapia espiritual maravillosa, integrar a Jesús, que está vivo en nosotros, vivo, su espíritu está vivo. Entonces siéntate con Él, siente que está ahí, que te escucha, convérsale. Él no te va a juzgar, Él lo que quiere es la sinceridad. Y si tú sientes todas esas cosas que te han dolido, que te han afectado, manifiéstaselas. Él no te está juzgando ni te va a decir nada. Él está contento que tú lo tengas a Él como el mejor amigo, como el maestro perfecto, quien te va a guiar, quien te va a dar a moldearte con la sabiduría de Él. Y así tú lo haces a Él tu mejor amigo. ¿Y cómo comienzas después ya no a sentirte sola? Porque nosotros sabemos que humanamente sentimos un vacío, sentimos esa soledad, pero cuando ya lo integramos a Él en nuestra vida como nuestro mejor amigo, ya no hay soledad, ya no hay, ya se siente que tú estás acompañada. Descubres que la mejor compañía eres tú, porque el Espíritu de Dios mora en ti. Sí, qué hermoso. Y bueno, este es un tip que ya les dejas, les compartes a todos los que nos escuchan, Miriam querida, para que lo lleven a práctica en ese día de San Valentín, que suele ser muy duro para aquellas personas que recientemente se encuentran solas. Así que les invitamos a llevar a cabo esta práctica de tener un encuentro con Dios, de tener un momento muy íntimo con Dios en ese día de San Valentín, que para muchos cuando se está pasando por un momento bonito, pues son días de disfrute, pero cuando recientemente nos hemos quedado solos, pues vaya que se viven difíciles esos días. Miriam, y bueno, retomando la pregunta, te lo preguntaba porque, bueno, yo voy a compartir mi caso. También me ha tocado que lleguen a consulta a otras personas que les ha tocado vivir algo similar a lo que yo viví. En esa búsqueda, en esos momentos de quiebre, como tú los viviste también cuando estuve ahí, buscaba a Dios de todas las maneras posibles. Estaba terminando la universidad, estaba ya divorciada con un pequeñito y llegamos una amiga y yo en esa búsqueda, en esa hambre de Dios, llegamos a una iglesia cristiana. Siendo nosotras católicas, pues no encontramos ese cobijo en la iglesia católica y nos invitaron a una iglesia cristiana, fuimos y al principio fue hermoso, y nos cobijaron, nos recibieron como una familia. Pero el romance duró poco porque poco a poco se convirtió en un control fuertísimo en donde, bueno, después vimos que era más una secta en donde de repente nos pidieron, el pastor dijo que Dios le había dicho que nosotras éramos elegidas y que debíamos de dejarlo todo y servirle a él. O sea, todo en mi caso era dejar la universidad, que ya estaba a punto de graduarme, dejar a mi hijo y dedicarme a servirle a Jesús. Y la verdad es que la verdad, nos asustamos, nos llenamos de pánico y huimos. Sin embargo, bueno, fue una persecución, nos seguían a todos lados, nos esperaban. Fue muy fuerte, la verdad es que salir de ahí fue sumamente fuerte y por eso te lo preguntaba, Miriam, porque me ha tocado acompañar a otras personas que viven procesos de este modo, que en su necesidad tan fuerte de encontrar a Dios, de conectarse con Dios, pues podemos llegar a caer en las manos de personas que hacen mal uso de esa vulnerabilidad, de esa confianza que depositamos en ellos. Y bueno, pues, ¿qué se siente cuando se está en el camino adecuado, Miriam? Mira, cuando tú estás en el camino correcto, tú sientes una tranquilidad, una paz, que todo fluye, que si encuentras obstáculos en el camino, los ves. No es que nosotros, a veces las personas creen que porque estamos con el Espíritu de Dios es que ya no vemos nada, lo malo de las personas o las cosas que de pronto nos quieren hacer. Nosotros vemos antes, creo, más. Solo que tratamos de mirar todo lo positivo, siempre guiados por el Espíritu de Dios, y soltamos, porque para mí el soltar en Dios es un poder. Humanamente nosotros creemos que soltar es como que ya eso se fue, no lo tengo, se perdió. No, lo soltamos en Dios y en Dios todo está protegido. Se va a sanar, se va a liberar, se va a multiplicar, se va a expandir. Eso ya es el entendimiento que uno tiene, ¿no? Y respecto a lo que tú dices, sí, es verdad que me perdonen las personas que no están de acuerdo, pero yo a veces creo que la religión nos manipula mucho, porque de alguna forma quieren es controlarnos, que tú seas lo que ellos creen que debes de ser y hacer. O sea, no te dan esa libertad de ser tú, con lo que tú piensas, con lo que tú crees. Por supuesto que es bonito compartir por decir, vamos a trabajar al inicio al perdón. Y muchas terapias que uno hace ya para perdonar, no vamos a sentir al inicio el perdón. Decir que yo siento perdonar a una persona que me ha hecho daño, eso es engañarnos, eso es mentirnos. Pero yo, por obediencia a Dios, le digo, Señor, yo no siento el perdón, pero quiero que tú me enseñes a perdonar porque yo quiero liberarme de esto. Entonces, cuando tú lo haces con sinceridad, Dios te da, Dios te va a llenar, que a veces yo miro para atrás y yo digo, Señor, pero ¿qué ha hecho conmigo, Señor? Solo eres tú, ¿ya? Entonces, eso sucede cuando tú estás vulnerables. Cuando tú estás todavía en esa etapa, las otras personas pueden manejarte, pueden manipularte y hacer lo que ellos creen que tú debes hacer. Entonces, yo sinceramente, yo creo que Dios me habla es a mí directamente. Entonces, si a otra persona yo le puedo declarar, decretar, son cosas positivas siempre en el nombre del Señor. Pero yo creo que cuando tú te entregas a Dios y abres tu corazón, tu vida, la entregas a Él, es Él, el Espíritu, que te va guiando a ti. Y por supuesto, sabemos también que Él pone a personas en nuestro camino, pero ya nos da el don del discernimiento. Saber con qué personas tú puedes hablar, con qué personas tú puedes tener más confianza, con qué personas no. Y eso es algo de adentro que se siente, se percibe, ¿ya? Entonces ahí yo digo, es el espíritu. Y si de pronto tú sientes que no estás bien, que hay con algunas personas cierto bloqueo, tranquila, porque te está hablando. Ya cuando nosotros estamos con el Espíritu Santo, Él integra todo nuestro ser, el cuerpo físico, las emociones, la energía, porque yo sí creo en la energía, en lo invisible, y todo nuestro cuerpo, la mente, todo ya está integrado, ya nosotros estamos, nuestra alma está anclada al Espíritu de Dios. Entonces, cuando sentimos eso, solamente es bendecir a esa persona, pedir protección a Dios y soltarlas. Y por supuesto, estamos cada vez más, yo digo, sacando músculos espirituales cuando nos suceden esas cosas, con personas que de pronto, lo que se llaman vampiros emocionales, porque sí existe, tenemos que reconocer que todo eso está en la naturaleza humana. Entonces yo para que cambiara mi forma de pensar, tuve que aceptar mi naturaleza humana, mis debilidades, las cosas que yo también tenía como humana, pero al mismo tiempo entregarlas a Dios para que Dios haga esa transformación en nosotros y nosotros pues nos pusimos en sus manos y hacemos lo que nos corresponde hacer. Así es, Miriam. Y sí, lo dijiste claramente y para mí ya se volvió mi guía, esa paz, esa tranquilidad que se siente aquí en el corazón. Ese es el indicador de que estamos por el camino correcto o no. Cuando no, lo que se siente es incomodidad, es desagrado, es estar como que presionado, estresado, temeroso. Y bueno, la paz es inconfundible. se siente y se expande en todo nuestro ser y simplemente se puede fluir muy, muy bien. Así es de que yo les invito a todos los que nos están escuchando que de verdad presten atención a lo que Miriam nos está compartiendo, identifiquen esa paz, porque esa va a ser la guía, el termómetro que les va a indicar que van por el camino correcto. Muchísimas gracias, Miriam. Miriam, y para quienes se estén preguntando, ¿qué tipo de heridas pueden sanarse a través de las terapias espirituales? Porque para quienes no conocen esto, pues pudieran tener esos interrogantes, ¿no? Como si mis heridas emocionales que traigo, ¿las puedo sanar por este camino o no? ¿O sí? ¿Qué nos podrías compartir al respecto? Con el Espíritu de Dios se sana todo, ¿ya? Las heridas del abandono, de vergüenza, de humillación, todas esas heridas que uno trae y que vienen desde la infancia se van a sanar. Por ejemplo, esto también les comparto algo, ¿no? Yo con mi papá era muy pegada, muy, muy. Yo sentía, en ese tiempo, yo sentía que mi papá era mi todo. Yo recuerdo alguna vez cuando comencé este proceso, ir donde un gerontólogo se dice, sí, geriatra. Geriatra. Sí, porque ya había ido a un montón de lugares. Mi ex esposo decía que yo estaba loca. Entonces yo me estaba ya creyendo y dije, ¿será que estoy loca? Porque ya, pues yo digo, será. Entonces alguien me recomendó ir donde este profesional y yo fui. Y me acuerdo que andaba tan mal. O sea, yo ahora me visualizo, Dios mío, bendito Dios, solo tú me hiciste vivir nuevamente. Y este doctor, yo le mencioné, él me preguntó, ¿cómo te puedo ayudar? Dime de qué manera te puedo yo ayudar. Y yo, doctor, no sé qué será, pero dicen que yo estoy loca, ¿ya? Y ahí comencé a hablar. Y él me preguntó por las personas más cercanas a mí, ¿no? Y yo recuerdo que cuando me preguntó de mi papá, yo le dije, él es mi todo. Entonces, ahora ya uno entiende que las palabras te dicen un mensaje, a una sola palabra. Ya nosotros, guiadas por el Espíritu de Dios y la sabiduría de Él, sabemos interpretar, porque toda palabra y más una frase tiene un mensaje oculto. Entonces, cuando yo le dije mi todo, él me dijo, tú tienes pendiente algo que sanar con tu papá, porque también él me preguntó de él y yo le dije, pues que él era mi todo, porque con él súper bien me llevaba, yo sentía confianza, sentía que él me podía resolver todo. Entonces yo lloré ahí. Entonces él me dijo, ¿y dónde vive tu papá? Le digo, él ya se fue de este plano. ¿Hace cuántos años? 18 años. Y él me dijo, tú tienes pendiente algo que sanar con tu papá. Después entendí, ya estudiando coaching ontológico y todo lo que estudié, que cuando una persona dice, esa persona es mi todo, hay un apego, pero tremendo, ¿no? Entonces ya uno va entendiendo muchas cosas y bueno, yo creía que nunca se me iba a quitar ese apego emocional, ¿ya? Y ahora yo digo, justamente ayer recordaba la fecha de cumpleaños de mi papá y yo digo, Señor, recordarte con alegría y gratitud es el mejor legado que me has dejado, ¿ya? Y yo digo, qué diferente es cuando tú estás en la mente humana, en la oscuridad de no conocer muchas cosas, al estar ya en el Espíritu de Dios, nacida de su Espíritu y guiada por Él. Hay personas que de pronto se les va a alguien muy amado de este plano y creen que ya nunca pueden volver a sentir esa paz, esa alegría. Yo digo, en Dios lo encontramos todo. Él sana todas esas heridas emocionales que algún día uno puede haber tenido. Y como también algo tú dijiste cuando fuiste a la iglesia que de pronto te dicen deja todo, yo no siento que es que tiene, a veces sí es necesario, físicamente, a veces, pero el espíritu te lo va diciendo. Es algo de adentro, emocional, por decir, al dejar todo y sígueme, por decir, a veces uno le da más importancia a los padres, a la pareja, a los hijos que a Dios, ¿ya? Y no, nosotros sabemos que Dios está por sobre todos y sobre todas las cosas. Entonces, eso es algo de adentro. Entonces, no quiere decir que yo al poner en primer lugar a Dios voy a dejar de lado a mi hijo. No, quiere decir que a él le doy la importancia. Sin él yo no tengo a mis hijos, sin él yo no tengo a mi esposo. Entonces, él es todo. O sea, es algo interpretación, ¿no? Y emocional también. Sí, así es, sí. La verdad es que la persona que guiaba esa iglesia, el pastor, lo vivía muy literal. De hecho, ya había personas que sí que dejaron todo y dejaron familia y dejaron hijos y se dedicaban a lo que ellos llamaban vivir de fe, es decir, estaban sirviendo en la iglesia 24/7, pero en mi caso a mí no me sonaba aquí, algo me decía que no iba por ahí, y bueno, yo decía, ¿y por qué el mensaje se lo dio a usted y no a mí, no? O sea, ¿por qué a mí no me resuena? ¿Por qué yo no siento eso aquí? Mi hijo solamente me tenía a mí, así es de que, pues, cómo abandona a tu hijo, abandona la escuela y ven a servir a Jesús, vive de la fe. Para mí eso no me resonaba y hoy por hoy tengo claro ese termómetro de la paz y que si ese mensaje yo no lo siento aquí, pues no es para mí o la persona le está dando una connotación diferente. Pero bueno, Que a ya veces espero. yo creo, perdón, María Sí. Luisa, a veces se cree que solamente las personas que están en la iglesia o en una religión es que pueden servir a Dios. No, yo digo, a Dios le podemos servir la persona que está en su casa, un ama de casa está sirviendo a Dios porque está orando por su familia, bendiciéndolos, a sus vecinos, es sanarte tú, conectarte con Dios. Entonces, no importa que tú no vayas a una iglesia, pero tú puedes ayudar. Yo digo, desde tu espiritualidad, conectada tu mente con el espíritu, nosotros estamos ayudando a sanar el mundo, porque estamos bendiciendo a las personas, estamos intercediendo por ellos. Sí, se entiende esa parte. Claro, que es la decisión, lo más lindo es cuando es uno que decide, pero qué bonito como nosotros ser instrumento de Dios y guiadas por su espíritu, nosotros estamos bendiciendo. Yo voy caminando y bendigo a una persona y esa persona ni lo sabe, pero el espíritu sí, está conectado. Así es, y bueno, para mí la congruencia es sumamente importante, Miriam, porque ¿cómo irnos a salvar el mundo, a salvar la humanidad si dejamos hecho un caos nuestra propia familia, ¿no? Nuestro propio hogar? Entonces, para mí, hoy por hoy la congruencia sí o sí me guía y me observo mucho para no caer en esas incongruencias en las que de repente uno quiere salvar al mundo entero y no nos hemos siquiera ordenado nosotros. Claro, una forma de la palabra solamente decimos salvar, pero es ayudar, servir. O sea, con un granito, una gotita de nosotros podemos servir a la humanidad con nuestros pensamientos, con nuestra palabra, con nuestra forma de hablar y por supuesto ya con esa energía que emana dentro y que es Dios, la luz de Dios en nuestras vidas. Así es, y es que también en algún momento llegamos a caer en esa sensación de, ok, ¿cuál es mi misión en la vida? ¿Cuál es mi misión en la vida? Yo recuerdo mi primer maestro espiritual que me decía, tu misión en la vida es hacer lo que hoy te pide la vida. Y bueno, para mí eso me dio un alivio enorme porque uno espera como que la misión, ¿no? Como que Claro. se nos revele esa gran misión y la verdad es eso, hacer lo que hoy me pide la vida, hoy. Cada día, pues la verdad es que ya vamos encaminándonos por ese propósito de Yo vida. digo, la misión y el propósito de cada uno, siento yo, que es encontrarnos con el Cristo que vive dentro. Entonces, al conectar tú, al descubrir ese ser maravilloso que vive dentro y que es el Espíritu de Dios, Él te va guiando, te va hablando. No es lo que otra persona te dice, es lo que el Espíritu de Dios que mora en ti te va diciendo. Por supuesto que ahí nos vamos alineando con personas que estamos en el mismo camino. Y es bonito sentirse cuando tú estás con ese tipo de personas que todo fluye, todo es maravilloso. Por supuesto que cuando nos encontramos con personas que no es así, solamente las bendecimos, agradecemos por ellas. De pronto reconocemos algo que nosotros también teníamos en un tiempo pasado, lo que de pronto esa persona ahora tiene, pero eso ya no es mío. Y si ya no es mío y no me gusta en mí, tampoco me gusta en el otro. Así es, Miriam. Y esta es una pregunta que sé que es difícil de contestar porque cada caso es un caso, pero cuando llegan a consulta las personas, pues llegan, yo digo, en terapia intensiva, es decir, necesitan ver esos efectos ya en su vida, ir viendo efectos, ir viendo cambios positivos en su vida. Cuando llegan y te preguntan, es que ¿cuánto tiempo me va a tomar este proceso de sanación? ¿Qué les contestas? Bueno, eso depende de cada persona y el compromiso que tú tengas, porque uno como profesional en esta área podemos dar todas las herramientas, podemos dar todas las técnicas, podemos darte todo, pero si tú no pones de tu parte, si tú no estás abierta, no pones el esfuerzo es de adentro, no de afuera, el esfuerzo es de adentro para que tú hagas ese cambio. Ahí es que yo digo, ni porque Dios quiera hacer muchas cosas en nosotros, si no estamos abiertos y entregados, no se van a dar. Así de sencillito. Así es. Es decir, como terapeutas damos herramientas, pero quien las pone en práctica, quien las usa, pues son cada quien, cada persona Así que es. llega a consulta, y pues va a depender del trabajo que aplique, ¿no? De ese uso de esas herramientas. Y el tiempo, pues es, ahora sí que está en las manos de cada persona, de acuerdo a qué tanto le trabajen. Recuerdo una vez estudié con unos hermanos de México, fue un tiempo muy bonito, unas terapias súper lindas. Yo sentía que ya internamente lo había hecho, lo entendía, pero acá fue como hacerlo en práctica. Y hicimos unas cosas lindas que en ese rato a mí me parecían como medias tontas, ya, porque eran así muy sencillas, pero y él nos decía, y esa frase se me quedó: lo que es fácil de hacer es fácil de no hacer. Pero ¿cómo hay ese cambio cuando nosotros hacemos eso tan sencillo, tan sencillo? Entonces, yo también, por decir a mis alumnas, a las personas que están, que Dios pone en mi camino, yo les comparto y les doy lo que pueden hacer, pero ya eso depende de ustedes. Si no lo hacen, no pasa nada, pero si lo hacen, muchas cosas pueden pasar. Así es, así es. Querida Miriam, y este es un tema, bueno, que sin duda es muy amplio, pero preguntarte, ¿qué papel juega la fe en este proceso de sanación a través de las terapias espirituales? ¿Se puede sin fe? No, sin fe no, no se puede. Sabemos que la fe es como el granito de mostaza. Dice, si tienes fe como un granito de mostaza, es el granito más chiquito, la semilla más chiquita, pero ¿cómo crece cuando nosotros realmente nos conectamos con Dios y creemos en su palabra, en su poder para hacer que las cosas sucedan? Y ese poder de Dios está dentro de nosotros. Entonces es creer que aunque tú afuera estés viendo tu realidad, transfórmala. La transformas desde tu mente guiada por el Espíritu de Dios. Y por supuesto, hablando. Entonces, ¿qué dice Dios en su palabra? El débil diga, fuerte soy. Entonces, si tú estás en debilidad, no vas a repetir eso, no estoy así, no, es levantarte en fe. A mí me tocaba que a veces estaba bajoneada porque estuve en depresión un tiempo, sentía como que ya no podía más y de pronto como que era que me inyectaba, digo yo, el Espíritu de Dios, esa fuerza y me levantaba y yo decía, yo estoy bien, fuera enfermedad y bueno, tantas cosas que declaraba así con poder, con fuerza. Y también cuando ya entendemos la guerra espiritual, también, de alguna forma, es enfrentarse al poder del mal con la autoridad que Dios nos ha dado desde que somos nacidas de su Espíritu, gracias a Jesús, y decirle, tú a mí no me vas a derrotar. El que tiene que ser derrotado, que ya es derrotado porque Jesús lo destruyó, tú solo andas como león rugiente, pero tú no eres el león. Entonces, el poderoso es Jesús y su espíritu vive en mí. Y como siempre yo digo, Señor, Jesús, tú eres mi mejor herencia que pasa a mi descendencia. El enemigo está destruido porque tú lo destruiste y yo también lo destruyo y así se destruye todo espíritu de enfermedad, de pobreza, de miseria, de escasez, de adicción, de maldición que nos pueda haber tocado a nosotros. Porque con Jesús somos unas personas nuevas y toda cadena de todo lo pasado se rompió. Ahora nosotros somos puertas abiertas de bendiciones generacionales en todas las áreas de la vida. Entonces, yo creo que cuando una madre sana va ayudando a sanar a los que vienen, porque ellos ven. Y también intercedemos o sea, por ellos, ¿no? Ante Dios. Sí, por supuesto. Los padres son como cascaditas que bañan. Esa sanidad baña a sus hijos y a todos los que vienen. Muchísimas gracias, Miriam. Pues con este mensaje cerramos este bloque. La verdad es que lo estoy gozando muchísimo y esperamos que también nuestra querida familia que nos está escuchando también esté disfrutando y esté tomando estas herramientas que se puede sentir aquí en el corazón, en lo muy profundo de nuestro corazón, se puede sentir la vibración de esta sanidad, de esta invitación a vivir de una manera mucho más plena y mucho más libres y mucho más conectados con quienes realmente somos. Muchísimas gracias. Vamos con Francisco a un corte comercial y enseguida regresamos contigo, Miriam. Muchísimas gracias, Amari, por compartir importante tema, también con nuestra querida embajadora, amiga de la casa, Miriam Mendoza, por compartir este valioso y enriquecedor tema con nuestra querida familia de Luna 9 Radio, quienes nos están sintonizando desde Estados Unidos, México, Perú, en las plataformas de radio digital. Ahí lo estamos viendo en pantalla y agradecemos infinitamente su preferencia. Así también tenemos saludos e interacción de nuestra querida familia en las diversas plataformas. Nos dice: bienvenida, querida Miriam Mendoza, saludos desde el Perú, nos dice Luz Marisol Paredes Apolitano. Y así también tenemos a interacción, saludos de Elena Collins, muchísimas gracias. También licenciada Marlene Caires, Héctor Vilches desde España, licenciada Yolanda Esquivel desde Ciudad de México, Caroline Plas Valenzuela desde Chile, Xavi Techi Flores desde el Perú, Gina Alfaro desde Richfield Park, New Jersey, y también de nuestra querida Irene Abesia, a quien mandamos un abrazo hasta Málaga, España. Gracias por su preferencia, por compartir con nosotros, y no quiero dejar de compartir también en nuestro canal de YouTube que nos están sintonizando, y Chris Cáceres, -3HP, que nos dice: hola, buenas tardes. Muchas gracias por compartir con nosotros. Ahí vemos también la interacción de nuestra querida comunidad de YouTube. Recuerden que pueden dejarnos sus saludos, preguntas y o comentarios en nuestros grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, también en las plataformas de redes sociales como Luna 9 Radio Digital y en nuestro canal de YouTube, que estamos como @FEM, así @FEM International TV. No olviden de suscribirse a nuestro canal para que así estén al tanto de lo que está sucediendo alrededor de FEM International Group y de Luna 9 Radio Digital. Al volver vamos a compartir también noticias que tenemos, una importante nota que nos están mandando a la comunidad hispana aquí en New Jersey, que tienen que tener mucho cuidado, pero para ello tienen que estar en sintonía y acompáñenos. Ya regresamos, no se muevan de ahí. Síguenos en Facebook e Instagram como Luna 9 Radio Digital. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Estamos trabajando. Estamos trabajando por ustedes. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. No te desconectes. Enseguida regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital +1 551 254 8201. Un día como hoy, la recopilación de efemérides sobre los hechos más relevantes que han ocurrido en el mundo. En el año 1852, un día como hoy, en Estados Unidos, Harriet Beecher Stowe publica La cabaña del tío Tom, que supuso un gran apoyo a la causa de la emancipación de los negros. 1854, en la ciudad de Ripon, Wisconsin, se funda el Partido Republicano de Estados Unidos. 1946, un día como hoy, el Senado de Puerto Rico aprueba un proyecto de ley que restablece el uso del español como lengua oficial. 1969, en Inglaterra, se casan el músico Beatle John Lennon y la música japonesa Yoko Ono. Hoy, 20 de marzo, se celebra el Día Internacional de la Lengua Francesa. Esto sucedió un día como hoy. ¿Necesita ayuda legal? Ingrid Echeverría, la abogada de los latinos, tiene un profundo compromiso y comprensión de las necesidades de la comunidad latina. Con más de 15 años de experiencia, te ayudamos en temas de inmigración, deportaciones, permisos de trabajo, peticiones familiares, DACA, TPS y mucho más. Ingrid Echeverría está aquí para ayudarte, brindando atención personalizada y la representación legal que te mereces. Contáctenos ya. Saludos, desde North Bergen, New Jersey, les habla Jorge Arana Jr., contador público. Quisiera informarles que nuestros servicios están disponibles para todas las personas que necesiten realizar sus taxes, sus impuestos. Me encuentro localizado en el 910 de la 80th Street, North Bergen, New Jersey. Mi número de teléfono es 201

Definitivamente, somos impactantes. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por ELA, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 11 y 27 minutos. Y tenemos a cielos soleados en New Jersey. Y tenemos una temperatura que está en los 50 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 49 grados Fahrenheit. Es decir que estamos en 10 grados Celsius con una sensación térmica igual de 10 grados Celsius. Muchísimas gracias, querida familia. Estamos de regreso y si recién nos sintoniza, los invitamos a disfrutar con nosotros el Café de las Mañanas en su sección Creciendo Juntos. Mi nombre es Francisco Isla y estoy en compañía de María Luisa Alcalá y Miriam Mendoza, coach espiritual y de vida, escritora y embajadora para la paz, con quien estamos teniendo una interesante charla sobre el tema terapias espirituales para sanar. Les recordamos que todavía tienen tiempo para participar en la encuesta del día de hoy, la cual está fijada en los grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, así como también en nuestros canales de Telegram, WhatsApp, Instagram y YouTube. La pregunta es, ¿qué beneficios has obtenido de algún tipo de terapia espiritual? Opción 1, paz interior. Opción 2, sané heridas emocionales. Opción 3, recuperé mi salud física. Y opción 4, encontré el propósito de mi vida. Muchas gracias a quienes están activamente participando en dicha encuesta. Gracias por su preferencia también a nuestra querida familia de Luna 9 Radio. Antes de continuar y ceder el micrófono a Samari, quiero recordarles, querida familia, que estamos a 31 días, así es, 31 días de dar inicio a nuestro Festival Internacional del Libro 2026, más conocido como el FIDL. Por sus siglas, ayer estuvimos conversando acerca del tema, la importancia de participar en un Festival Internacional del Libro, y en esta sexta edición vamos a compartir con invitados especiales, escritores, poetas, poetisas, a través de sus presentaciones, ponencias, que estarán con nosotros a partir del 20 al 25 de abril aquí con nosotros, tanto en nuestra plataforma de radio como también desde nuestro canal de YouTube. Es increíble ver la manera en que nuestra querida familia, nuestra comunidad de escritores está compartiendo con nosotros. Le agradecemos infinitamente el que sean parte de esta sexta edición del Festival Internacional del Libro 2026. Y para ello, nuestra CEO de FEM International Group, también de Luna 9 Radio Digital, María Luisa, tiene una gran sorpresa a nombre de todo el equipo y toda la familia de FEM International. Adelante, Mari, por favor. Gracias, Francisco. Bueno, pues comentarles que estamos muy entusiasmados de la respuesta que estamos teniendo por parte de los escritores. Invitarles, recordarles que mañana se cierra la fecha de el registro con una cuota especial. Así es de que aprovechen a inscribirse todos aquellos escritores que aún están inscritos y comentarles que estamos en constante innovación. El equipo de FEM International Group estamos constantemente pensando en cómo enriquecer este evento. El FIDL 2026 trae sorpresas muy bonitas. Este año tendremos regalitos para nuestros queridos escritores destacados. ¿Y quién va a elegir quiénes son los destacados? Pues ustedes, nuestra gran familia, nuestra audiencia, son quienes van a elegir. Ya les iremos dando más información de cómo va a ser esto. Los invitamos a acompañarnos, a seguir este proceso de reunir a estas voces, a estos talentos, personas que a través de su propuesta literaria están creando conciencia, están aportando herramientas, están compartiendo sus historias de vida que buscan enriquecernos, enriquecer nuestras vidas, hacer que tengamos espacios de convivencia a través de la literatura. Así es de que invitadísimos todos a que nos acompañen. Ya les iremos dando más información conforme vayamos avanzando en este proceso de integración del FIDEL 2026. Muchísimas gracias, Mari. Puedes recordar que están todavía a tiempo para registrarse y también pueden encontrar toda la información en las plataformas de redes sociales, pero sobre todo en nuestros grupos de Facebook, así Fiddle In Oficial, ahí lo van a encontrar. Si necesitan información, saben de un escritor o escritora que desee participar, contáctese. Mari, ¿cuál es el número en México, por favor, nuestra sucursal en México? ¿Qué número? Claro que sí, Francisco, nos pueden contactar. Directamente les contesto yo al más 52-314-109-8502. Perfecto, y aquí en los Estados Unidos el más 1-551-254-8201. Ya saben, en todas las plataformas estamos como FEM, FEM International Group, y como Luna 9 Radio Digital. Continuamos con nuestra programación. Adelante, María. Gracias, Francisco. Miriam, querida, nos quedamos con una pregunta muy importante acerca de la fe y me encantaría ahondar un poquito más. ¿Es necesario entonces creer en Dios o estar dispuesto a conocer a Dios para poder sanar espiritualmente? Sí, yo creo que sí, tenemos que conocer a Dios, su reino y que está dentro de nosotros. Por eso yo digo que el propósito divino de todos es descubrir al Cristo que llevamos dentro. Y todo es entregarnos a Él, dejar que su Espíritu nos vaya guiando y nosotros tener esa intimidad profunda con Él en cada momento, en cada instante, agradeciendo, por decir, yo veo el sol, yo digo, gracias Señor por esta luz maravillosa que tú creaste, tú estás en las plantas, o sea, Dios está en todo, Dios es el aire que respiramos, el latido de nuestro corazón, Dios es quien nos da esa la salud, Dios está en todos, porque todo lo que existe es Él lo creó. Sí, así es difícil cuando las personas quieren vivir su vida alejados de ese ser creador, van a conseguir cierta sanación. Sí, sí podrían, pero no ese nivel de sanación profunda que los conecta con esa energía o ese ser creador de todo cuanto existe y esa conexión con todo lo que existe. Así es de que, bueno, invitadísimos a aquellas personas, primero, bueno, que pudieran reflexionar por qué es que están tan alejados, tan cerrados, tan renuentes a considerar que existe ese ser. Muchísimas gracias, Miriam, que ahí, bueno, es una interrogante interesante, ¿no?, para iniciar. Sí, mira, alguna vez estaba conversando con una persona que conocía hace poquito y estábamos así en una reunión con unas cuatro personas y él me dijo, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú no puedes hablar y dejar de hablar de Dios? O sea, cuando hablas, le digo, no, porque Dios vive dentro de mí y Él es todo. Y yo no estoy hablando, o sea, uno tiene esa creencia que cuando tú hablas de Dios, del amor, así todo bonito, es porque eres religiosa, es porque eres fanática y no. No es eso, simplemente la otra persona que, y no es que uno está diciendo algo mal, pero es lo que vivimos todos humanamente, ¿no? A veces estamos en esa oscuridad y nos molesta la luz de otro, el amor que otro refleja, lo que él habla, lo que Dios ha hecho en su vida, ¿ya? A tal punto que me llegó a decir que me invitaba a tomar un café, pero te voy a pedir que te bajes de ese pedestal que estás. Y yo le digo, yo no estoy en ningún pedestal. El que me estás poniendo en un pedestal que tú dices que yo estoy, eres tú. Al único que yo pongo por sobre todas las cosas es a Dios. Entonces, nunca se dio la cita porque no tenía que darse, pero yo digo, ¿cómo las personas a veces nos ven mal porque tú sientes eso bonito, ¿no? Y yo digo, bueno, alguna vez tuve adicción emocional, ¿ya? Y yo digo, Señor, solo tú me quitaste eso, ahora sí, mi adicción es contigo, esa conexión, esa interacción, y tú vas alineando todo, y lo digo ante todo el mundo visible e invisible, que Dios es mi todo. Con él todo se transforma, todo se sana, todo se libera. Es una nueva vida, porque ya no soy yo humanamente, es Dios divinamente en mí y también en todos, si así lo creemos. Así es, querida Miriam. Y esto que dices es muy importante porque, bueno, incluso dijiste varias razones por las cuales las personas les llama la atención que alguien tenga a Dios constantemente en su día a día. Pero también suelen pensar que quienes lo hacemos es porque la vida nos ha tratado muy bien, que no hemos conocido el dolor y nada más alejado de la realidad, ¿verdad? Así es. Es que ya supimos primero aceptar el dolor. Cuando tú lo sanas, es cuando encuentras el propósito. Porque eso que en algún momento nos causó tristeza, amargura, dolor, eso era como la semilla, como la raíz para nuestro cambio, cuando ya nosotros sabemos pues que es por medio de Dios que se sanan todas las heridas, que se cortan todas las cadenas que uno viene arrastrando, que se cambia la manera, se cambia la mente, porque es un cambio de mente, es una forma de interpretar diferente. Yo digo, todos podemos vivir una misma situación, pero cada persona lo va a ver, lo va a integrar en su vida, va a actuar de acuerdo a lo que lleva por dentro, de acuerdo a su mentalidad, a su corazón, a todo lo que lleva en su interior. Así es, Miriam querida. Y bueno, pasar por estos procesos de sanación después de un quiebre casi siempre muy fuerte de nuestra vida y empezar en estas terapias espirituales que nos van llevando a sanar nuestra forma de relacionarnos, de repente nos vemos con que personas muy importantes de nuestra vida se alejan y duele. Sí. ¿Cómo impacta la sanación espiritual en las relaciones personales que a veces nos va a tocar que se alejen de nosotros o tengamos que alejarnos de personas que han sido importantes en nuestra vida, pero que no se hacen daño? Yo digo, a veces yo digo, Señor, ya no soy yo, eres tú. Apartándome, acercándome, porque uno llega a ese estado de plenitud, de dejar, Señor, yo puedo tener sueños, puedo tener un anhelo, pero yo sé que lo que tú quieres es mucho mejor de lo que yo puedo imaginar humanamente. Porque sí tenemos nosotros, por estar aquí, todavía tenemos esa parte de naturaleza humana, por estar en este plano, ¿no? Pero la que nos guía es la naturaleza divina, el Espíritu de Dios en nosotros. Y cuando ya nosotros estamos en esa conexión, ya es que ya, aunque tú quieras, solito se va apartando, porque ya como que uno no vibra en lo mismo. Ya no estamos en el mismo sentir, aunque tú estés llena de Dios, llena de todo su espíritu, hay personas que se van quedando atrás porque ya no piensan igual, porque les molesta lo que tú ya eres. Porque antes podían compartir conversaciones, podían compartir muchas cosas, pero al tú hacer cambios, esa persona ya de pronto ya no está. Ya no hay temas de conversación, ya no vibras, entonces solito se va apartando. A veces ya uno no tiene que apartarse, sino que solo se va dando esa situación. Y por Así. supuesto que cuando son personas muy muy muy queridas, duele porque tú quieres tener una relación bonita con ellos, quieres compartir, pero ahí nosotros entendemos que no tenemos que forzar nada, porque cada persona está en su conciencia, en su estado espiritual, y nosotros tenemos que aprender es a respetar y desde nuestro ser solo mandar bendiciones, solo mandar todo lo bonito que podemos mandar a ellos, nada más. Y me ha tocado que cuando son personas muy cercanas a nosotros, y tú vives eso, que no se da esa bonita relación que tú quisieras, porque de pronto la otra persona todavía no está en eso, uno lo suelta en manos de Dios. Oramos por esa persona, bendecimos toda su vida y créemelo que después de un tiempo esa relación se va a dar. Se va a dar, pero de una manera diferente. Entonces yo digo, Señor, solo eres tú. Entonces nosotros no hagamos nada de forzar las cosas. Soltemos en manos de Dios y hagamos lo que nos corresponde. Agradecer por esa persona, bendecirle, interceder para que Dios sane su corazón, cambie su forma de interpretar su vida y después todo va fluyendo. Así es, querida Miriam. Miriam, para cerrar esta entrevista, que bueno, es un tema extenso, no acabaríamos hoy, ya lo abordaremos nuevamente en una segunda parte, querida Miriam, pero para cerrar esta entrevista, a mí me encantaría preguntarte, porque también suele ser una pregunta muy común que hacen las personas cuando llegan a consulta, y es, ¿voy a sanar completamente o esto es un proceso continuo? Es decir, ¿hay un momento en que digo, yo ya sané y ya? ¿O esto es un proceso continuo? La vida para mí es un eterno proceso. La vida es un eterno proceso de aprendizaje, pero qué bonito es aprender con amor, porque el verdadero amor viene de Dios. Entonces, cuando yo estoy con Él, algo me sucede y lo veo, lo analizo desde Dios, desde su espíritu, y rápido tomo el aprendizaje, lo pongo en práctica, lo integro y nada más. A veces, Abraham, por ejemplo, si yo veo que cierto tema de conversación con una persona cercana a mí, de pronto nos causa un poquito de malestar, de inconformidad, sencillamente tomo el aprendizaje y yo digo, este tema no tengo que hablarlo con esta persona. Hablaré de otras cosas, pero esto no. Y tomé el aprendizaje. Eso es todo, o sea, se siente diferente, ¿no? Por ejemplo, también eso de aprender con discernimiento, a decir no, para no sentirnos de pronto sin sentir culpa, eso también me costó muchísimo. Entonces, ahora digo no sin sentirme culpable y también aprendo que cuando alguien me diga a mí no, no ponerme molesta, aceptarlo, porque así es. Entonces, todo es un aprendizaje, ¿no? Con el otro, bonito. Pero eso cuando tú ya tienes ese entendimiento, porque cuando no, uno siempre se va a ver como víctima, que por qué me pasa esto, que por qué no se dan las cosas, si yo hago todo lo mejor. No, es creer que el Espíritu de Dios, su poder, su amor y todos sus frutos están dentro de nosotros, que Él va alineando todo a nuestro favor, en armonía con todos y para el bien de todos. Así es. Pues bueno, es un tema, como dije, extenso, Miriam, pero hoy nos has dejado ya un panorama bastante amplio acerca de lo que hablas con este tema de las terapias espirituales para sanar. Muchísimas gracias, Miriam. En otro momento continuaremos con este tema porque hay muchísimo de qué hablar, pero bueno, hoy el tiempo nos ha alcanzado, así es de que vamos a dejarlo pendiente para otra siguiente emisión. Para decir Muchísimas la gracias. práctica, para decir las que hay que hacer, las terapias que hay que Lo hacer. práctico, así es, claro que sí. Organizaremos una segunda parte, Miriam, querida. Bien, muchas gracias, un gusto haber compartido con ustedes y de verdad que cuando salgo de aquí, salgo más llena de ese amor y de eso lindo que Dios nos da, que es conectar con personas que vibramos en amor y en ese bonito sentir de servir con nuestras vidas a la humanidad, con lo que hacemos y por supuesto desde nuestro ser y guiada por el Espíritu de Dios que mora en todos nosotros. Así es, y también nosotros así nos quedamos, vibrando, vibrando en esa energía de alegría, de entusiasmo por seguir aportando nuestro granito de arena en lo que nos toca servir a cada uno de nosotros. Muchísimas gracias, querida Miriam. Gracias. Adelante, Francisco. Muchísimas gracias a Miriam por estar aquí con nosotros. Gracias, Mari, por todo lo que realizas para poder tener este y cada uno de los temas para beneficio mayor de nuestra querida familia de Luna 9 Radio. Antes de pasar al resultado de la encuesta del día de hoy, quiero compartir saludos de Bernardita Mendoza-K5T, que desde nuestro canal de YouTube nos dice muchas bendiciones para mi hermana Miriam. Muchas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias, hermana. Pues, querida familia, ya tenemos el resultado de la encuesta del día de hoy. Recordemos que la pregunta fue: ¿qué beneficios has obtenido de algún tipo de terapia espiritual? y al principio ha estado bien reñida la encuesta en diversas plataformas, pero ampliamente nuestra querida familia de Luna 9 Radio ha elegido la paz interior. Miriam, ¿cuál es ese mensaje que usted le daría? ¿Cuál es ese feedback que nos puede dar el día de hoy aquí para nuestra familia de Luna 9 Radio? Bueno, con estas terapias espirituales, todos esos puntos que nombraste van a suceder. Vamos a sanar esas heridas emocionales. Nuestro cuerpo físico también se sana, porque sanando el alma, digo yo, que para mí está integrada por los pensamientos, por las emociones, o sea, la mente y el corazón, y por esa voluntad de nosotros querer sanar con el poder de Dios, todo va a ser posible. Y por supuesto, llegar a ese estado de plenitud, de sentir la paz que no la da ningún humano, ni la da nadie de afuera, solamente el Espíritu de Dios que mora dentro de nosotros. De verdad que sentir ese estado de paz es lo que nos hace darnos cuenta que vamos en el camino correcto, que vamos siendo guiados por la luz, por el Espíritu de Dios, hacia los caminos correctos, hacia los senderos agradables y en la tierra prometida que Dios nos permite estar ahora, en este momento. Y toda su creación es maravillosa porque Él la creó y, por supuesto, Él está dentro de todos nosotros. Yo bendigo a todas las personas que nos están escuchando y en general a toda la humanidad. Que la paz, que la gracia y el amor de Dios esté con todos. Muchísimas gracias por ese poderoso feedback que nos brinda Miriam el día de hoy. Hemos llegado al final del programa y hoy hemos estado hablando sobre las terapias espirituales para sanar, porque deseamos seguir creciendo juntos a través de conocer los aportes de los expertos en temas que nos presentan para ampliar nuestra mirada y comprensión sobre los diferentes procesos de la vida y adquirir a nuestra querida familia que nos está saludando también desde Perú. Gracias nuevamente. Y a través de las herramientas para sanar nuestras experiencias de crisis y dolor y así resignificarlas. Brevemente, Miriam, si usted pudiese dejarnos un mensaje final para nuestra querida audiencia, ¿cuál sería? El mensaje que les puedo dar es: conéctate con Dios, con su espíritu que está dentro de ti. Si no sabes cómo hacerlo, siéntate en ese momento a conversar. Yo aquí les comparto que mi nieta a veces cuando yo le hablo de Dios, me dice, pero ¿dónde está Dios? Yo no lo veo, ¿dónde está? Entonces yo digo, mi amor, él no lo vemos, pero se siente, él está dentro de ti. Y me gusta porque ella me pregunta y dice, pero ¿dónde está? ¿Dónde está? O sea, en su corta edad, pues no, ella dice, de verdad, que a veces uno grande, adulta, no lo vemos, pero nosotros sabemos que Dios está en el aire que respiramos, en la luz que vemos, está en las plantas, en los alimentos que comemos, está en la ropa que nos ponemos, porque Él creó toda la materia para que todas las cosas sean hechas por las personas a quienes Él da dones y talentos. O sea, Dios es todo. Entonces, comparte ese momento maravilloso que Dios te permite de sentirte que estás con Él, que Él está aquí con nosotros. Y yo digo, es sentir que respiramos el aliento de Dios. Y cuando exhalamos, mandamos bendición y gratitud a toda la humanidad. Amén. Muchas gracias por permitirme compartir con ustedes. Al contrario, gracias por estar aquí con nosotros, por hacer un espacio en su apretada agenda y compartir con nosotros este poderoso mensaje. ¿Y cómo lo podemos ubicar en las redes sociales todas aquellas personas quienes desean conocer más sobre la labor que realiza o solicitar información sobre sus libros o consulta? Bueno, en mis redes me pueden encontrar en Facebook como Miriam Mendoza, en Instagram como Miriam Mendoza Coach, en fanpage como Miriam Mendoza, escritora y coach espiritual. Y aquí pues aprovecho esta oportunidad para decirles que este viernes 27 va a salir mi libro número 14. Así que wow. Espero que me apoyen adquiriendo el libro por Amazon. Excelente, lo vamos a compartir en las plataformas de redes sociales, también en nuestro grupo y en de la radio para que más personas conozcan acerca de ello. Éxitos, bendiciones, que vengan muchos libros más y también recordemos, o mejor dicho, vale la pena mencionar de que nuestra querida Miriam Mendoza también hace parte de esta sexta edición del Festival Internacional del Libro 2026, aquí en nuestras plataformas de radio de Luna 9 Radio junto con FEM International Web. Muchas gracias nuevamente y los invitamos a acompañarnos mañana sábado en punto de las 10 de la mañana, hora de México, mediodía, hora de New York, con la conducción de María Luisa Alcalá, donde conoceremos la valiosa labor que realiza nuestra invitada, la embajadora para la paz, Jimena Botero, quien nos hablará de la caridad como don al servicio de los demás. También los invitamos a visitar a nuestra revista, la edición 168 del mes de marzo, que está disponible en Archive o Archive, así, Archive con V o con B chica, .org, y nos encuentra como FEM, F-E-M, FEM International Magazine. También invitamos a panelistas al programa de Life Stories, bajo la conducción de nuestra querida Alice Kim Alcalá, y todas aquellas personas que hablan inglés y tienen una aportación cultural en nuestra programación. Y así hemos llegado, pues, al final. Hemos llegado al final de la 55ª transmisión. Todos los días aprendo una palabra nueva. Gracias. La 25th edition de Aquí de Creciendo Juntos. Deseamos de que haya sido de su agrado. Adelante, Mari. Gracias, Francisco. Pues bien, con estas recomendaciones de nuestra querida Miriam Mendoza hemos llegado al final del programa. Aprendimos muchísimo el día de hoy. Nos llevamos tarea para este fin de semana, Francisco. La tarea es la invitación de darnos un momento para identificar nuestras heridas, esas heridas que nos están impidiendo vivir en plenitud. Reconocerlas es el primer paso del camino de sanación. Una gran tarea, Mari. Construyamos la vida que deseamos vivir. Siempre se puede mejorar y crecer en las diferentes áreas de nuestra vida. Y aquí en Creciendo Juntos lo invitamos a ello, crecer junto con nosotros. Y antes de despedirnos, Francisco, quiero extender una invitación. Les invitamos a ser panelistas de Luna 9 Radio Digital. Si eres un profesional en temas financieros, culturales, de crecimiento personal, salud integral, espiritualidad, educación, psicología o desarrollo humano, y tienes un mensaje que pueda inspirar, transformar o aportar valor a otras personas, desde nuestra diversa programación de Luna 9 Radio Digital, abrimos un espacio para que a todos aquellos profesionales que deseen compartir sus conocimientos, experiencias y herramientas con una comunidad abierta al aprendizaje y la evolución consciente. Si estás al servicio del bienestar y la expansión del ser y deseas participar como invitado o invitada, contáctanos por mensaje de texto al siguiente número de WhatsApp, +52 314 109 85 02. Será un honor crecer juntos. Y dicho lo anterior, y a nombre de todo el equipo del Café de las Mañanas, agradecemos a nuestra gran familia de Luna 9 Radio Digital por brindarnos su preferencia acompañándonos el día de hoy. Les deseamos que tengan todos ustedes un bendecido fin de semana y los invitamos a vivir y ayudar a vivir. Muchísimas gracias a Mari. También a Miriam por estar nuevamente con nosotros. Y antes de despedirnos, agradecemos saludos de Diana Rodríguez en Facebook. También gracias a la Colombian American Chamber of Commerce en Miami por darle like a nuestra publicación, la Cámara de Comercio de Colombia en Miami. También gracias a Sabina Esther Mendoza Flores, a quien desde Perú nos dice gracias por el tema. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes, querida familia. Y bueno, señoras y señores, Luna 9 Radio Digital de FEM International Group termina sus actividades pertenecientes al día de hoy. Esperamos que haya sido de su agrado nuestro programa en esta mañana en la sección Creciendo Juntos. Que tengan un excelente día. Luna 9 Radio Digital se despide de ustedes hasta la próxima semana. Asegúrense de tener en cuenta el nuevo horario de transmisión según su país, porque Creciendo Juntos en el Café de las Mañanas se transmite a las 10 de la mañana, los viernes, 10 de la mañana, hora de New York, New Jersey, 9 de la mañana, hora de Colombia y de Perú, 8 de la mañana, hora de México, y hasta el 28 de este mes, las 15 horas o las 3 de la tarde, hora de España. Esto es solamente por unos días, hasta marzo, que ya después cambia el horario. Gracias por el favor de su atención. Tengan todos ustedes un bendecido fin de semana. Los dejamos con la oración hecha canción y enseguida disfruten de la programación automática de Luna 9 Radio Digital. Y no olviden suscribirse a nuestro canal. Ya saben que estamos como @FEM International TV y también en todas las plataformas como Luna 9 Radio Digital. Adelante, estudio. Gracias nuevamente por su preferencia. Thank you.